teníamos 10 minutos y gastó 8, entonces lo mío es más poquito. Quiero leer Romanos 3:23. Dice, por cuanto ustedes pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, yo como pecador, tuve que reconocer que yo era un pecador, que realmente era una criatura común y silvestre, ¿no? Era un pecador, y si había pecado, estaba destituido de la gloria de Dios. Y eso me confrontó como a los 16 años. Inclusive tengo, lo digo yo que muy jocosamente a veces, pero fue un momento en que yo perdí una falange izquierda de recuerdo, y yo le echaba la culpa a Dios por haberle aceptado en mi corazón. Y entonces fue un muy complicado ese año para mi vida, porque perdí un dedo, y yo pensé que era el único que había perdido un dedo, y duré como un año sin salir de mi casa, y solamente iba a estudiar, pero cuando iba a estudiar iba con la mano entre la chaqueta o con un guante, o sea, para que nadie se diera cuenta. Pero un buen día vi que al bus se subió una persona que le faltaban los dos brazos. Dije, pero si a él le faltan los dos brazos, es ser más pecador que yo. Entonces saco la mano y la muestro, y ya desde ese momento me olvidé. Entonces ahora a los soldados ya no les hago así, sino así, que me falta un dedo. Pero gracias a Dios conocí al Señor. Un vecino me invitó, hasta que en esa época utilizábamos las cuatro botellas de leche, o sea, un librito que nos enseñaba a reconocernos como nosotros pecadores, y que nuestro yo, que estaba en la silla, saliera y se sentara el Señor en nuestro yo. Entonces fue el momento en que reconocimos del Señor y le acepté en mi corazón. Gladys ya dijo el resto, o sea, que me conoció, me casó y en fin, ¿no? Entonces fue cuando yo decidí seguir al Señor Jesucristo, entregando mi vida al Señor. Después nos conocimos con Gladys. Ha sido un complicado nuestra vida, o sea, pero por no hacerle caso al Señor en ese tiempo. Hasta punto de, en un momento llegamos también difícil en nuestro hogar, el querer separarnos, porque había un momento bien complicado en nuestras vidas. Pero gracias a Dios, y conocimos a una familia de Nuevos Horizontes que iban a dictar un curso por 6 meses, y duramos casi 2 años con ellos repitiendo el curso. Es interesante ese curso, y lástima que ellos ya se pensionaron y están viviendo en Brasil, pero fue un buen tiempo con ellos y recuperamos nuestro hogar y recuperamos nuestra vida. Gracias a Dios, Él ha sido muy, muy, o sea, a veces no puedo comprender lo que Él hace por nosotros cada día y en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Nosotros adoptamos a nuestros 2 hijos en bienestar familiar. Nosotros no pudimos tener familia porque se murió el bebé, y adoptamos a los 2 hijos, a Samuel y a Ana Karina, y pronto los visitará Karina. Ella se casó el año pasado, vive en Brasil con un joven misionero, y este año viene a visitarnos, y espero que pueda venir acá y compartir con ustedes también un buen tiempo. Cristo ha cambiado nuestras vidas 100%. Como decía Gladys, de pronto hubo momentos en que nos volvimos domingueros, veníamos a la reunión, y como buenos colombianos llegábamos a las 10:30 o 11 para salir rápido y temprano, ¿no? No nos demoramos tanto en la iglesia. Pero ahora quisiéramos estar todo el tiempo en la iglesia, dedicarle lo más que podamos a la iglesia, estar en la mayoría de reuniones si podemos estar. Queremos estar con los hermanos, en comunión con ustedes, con los hermanos, con la iglesia y con el Señor Jesús, siempre estar de la mano de Él. Quisiera leerles Salmos 66:14, más o menos lo que ha ocurrido en nuestras vidas. ¿Qué pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado? Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la vez mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Si Él nos ha escuchado, a pesar de que hemos sido infieles, Él es demasiado fiel. Y animo a los que a veces nos descarriamos, porque en este mundo es lleno de bondades, pero para el mal, para el pecado, que nos unamos, que estemos siempre con Dios y tomados de la mano saldremos de las miles de dificultades que podemos tener. Gracias.